el rasta para toda mi gente. Todos. Yeah, llegó el grande. Juan. Ya cambió, no es igual. La verdad, no es igual. Ya cambió, no es igual, no es igual, no es igual. La verdad, no es igual, no. ¿Dónde estamos? Ya todo cambió, la calle no es calle, cementerio o es el valle donde vive gente. Es el hogar donde la policía aquí busca para matar, donde la gente de ahora te habla claro. Somos reales, ya parece raro, donde los ancianos ya no toman agua en vaso, sacan del bolsillo para fumarse un falso, en donde los hombres no pelean con las manos, sacan una pistolita y la meten. Uy, kikikikiki, con tanito de risa, raperos que te hablan, aburren en la misa. Chicos y chicas van a enrollar, ya no están como antes, ahora con el celular, o pide permiso para llevarte el auto. Impecable que no sepa y es un contrato, no sé ahora contarlo man ilesos. Hombres abrigados, pozo, buscando pozo, chicas a la joda, aventura un rato, ya no van comunes. Unos lentes de contacto, haciendo los billetes a la esquina de su casa, los chicos con caca, saltando la salsa, los niños se van y se hacen daño, con la foto de la nena, arriba el paradaño, los fan, como goma de mascar, una patada en el uy, van para Madagascar.